Bienvenidos a un nuevo viaje del perseguidor. Hoy es 4 de junio, Chago Gil está a los controles, Carlos Orayas a mi izquierda y yo soy Pedro García. No dejaremos de explorar, y el fin de nuestra búsqueda será llegar a donde comenzamos y conocer el lugar por vez primera. En estas nuevas notas, hoy en El Perseguidor sonará gente de consumado talento, Jean Vigo, John Cassavetes, una película hermosa como Atlantic City, dos grandes poetas, Valente y Benedetti, y un viaje por la imaginación y la experiencia. Esto era Fair is the Rose, de el gran Orlando Gibbons, de su disco Canciones e Himnos, interpretado por el Rose Concert of Viols, dirigido por Red Bird. Saber que sigues en El Perseguidor, que el programa de hoy va a estar dedicado a los profesores, padres, alumnos y demás comunidad educativa del IES José Saramago, para darles ánimo en la lucha contra una administración llena de desidia, intereses puramente mercantiles y enorme ignorancia de los usos democráticos. Han demostrado nuestros políticos que son muy dados a intervenir al enfermo incluso mucho antes de haber diagnosticado su mal. Esta es una exhibición de chapucerismo e improvisación difícil de igualar. Pero esto es lo que pasa cuando tantos licenciados en empresariales y gestión de empresas se han hecho cargo de lo público y lo manejan más pendiente de la cuenta de resultados que de los verdaderos humanos resultados. Lamentablemente habrá que esperar otros 4 años para poder despedirlos. Y desgraciadamente también, y lo saben y juegan con ello, la memoria, la verdadera memoria, es floja. Ánimo y que todo el instituto recuerde las palabras del escritor que le da nombre. Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Bueno, sabes que estás en El Perseguidor, que si quieres contactar y conversar con nosotros, pues tienes un teléfono para hacerlo, el 928-31-9946. Igualmente, durante el programa o durante la semana, si lo consideras, pues puedes ponerte en contacto a través del email. Este es perseguidorguiniguada, todo junto, @yahoo.es. Ahora vamos con las afinidades improbables. Bueno, Pedro, hoy en Afinidades Improbables, dos autores geniales y olvidados, me parece, ambos. Como bien decías hace un momento, la verdadera memoria es floja, ¿no? En la medida en que nos concierne y nos fascina, nosotros ponemos nuestro granito de arena para rescatar y hacer vivo a dos autores como Jean Vigo y John Cassavetes, que de alguna manera tienen en común esa especie de pasión y de nervio por contarnos historias a través de las imágenes, donde el sentimiento humano trasciende y se ofrece a la mirada del espectador, ¿no? Sí, ya la semana pasada, cuando hablábamos de los 400 golpes, salió a relucir la figura de Jean Vigo con ese cero en conducta maravilloso, ¿no? Y esa escena final con los niños hacia el tejado en pendiente. La tengo recentísima, la vi anoche, la rescaté anoche otra vez. Evidentemente, Vigo y Truffaut tienen una cierta relación en el sentido de la infancia, del gusto y del interés por la infancia y de su propia infancia. Pero me parece que el pulso y el aliento de Vigo, quizás por el tiempo en que vivió, es más rotundo, va bastante más allá, ¿no? Incide más en lo social y en esa especie de elemento de libertad intrínseco al ser humano en general y a los niños en particular. Sí, el otro día, revisando a propósito de Niza, una de las grandes de Vigo, me recordaba enormemente a otros autores de los que ya habíamos hablado previamente, habíamos visto alguna cosita, por ejemplo a Giga Bertov con su Kino Ai, o algo de Grierson también estaba ahí, o incluso a Cavalcanti con aquel y El mundo marcha. Me recordó muchísimo y parece que el espíritu de ese tiempo está ahí, ¿no? A propósito de Niza, evidentemente tiene una relación de intenciones, lo dice el mismo Vigo, respecto a rescatar lo que Bertok en la década anterior quiso desarrollar a través de lo que llamó su cineojo, ¿no? Evidentemente ahí hay otros elementos, ¿no?, que vienen de la propia del propio crecimiento vital y cinematográfico de Vigo, que es una cierta tendencia al anarquismo, a un cierto modo de mirar anárquico, lleno de mirada de choque, de contrarios, que se define muy bien en A propósito de Niza, donde no es una provocación de primera lectura en el sentido de querer provocar porque sí, ¿no?, sino para de alguna manera desnudar, y nunca mejor dicho, de hecho hay que decir que Vigo tuvo tremendos encontronazos con la censura, tanto en a propósito de Niza, en Serón Conducta después y finalmente en La Talante. Y como decías, esa especie de desnudo, que es un desnudo más emocional, más de romper un poco la barrera de las convenciones sociales de ese tiempo, Vigo, en a propósito de Niza concretamente y en las posteriores, se lanza, digamos, a tumba abierta y desnuda a un cierto tipo, a un status quo en el que interviene, por sobre todas las cosas, la burguesía, ¿no? Sí, además hay varias cositas que están funcionando a la vez. Por ejemplo, me parecía que en esos detalles, que podremos llamarles surrealistas, que hay a propósito de Niza, por ejemplo, ese pie descalzo al que el limpiabotas saca brillo en un momento, que es extraordinariamente buñueliano, junto a eso, viendo a esas personas pasarlo bien, ser felices junto al mar, la impresión de que es el mundo de Proust, el mundo que Proust retrata en, por ejemplo, A la sombra de las muchachas en flor, en Busca del tiempo perdido. Es siglo XIX y sin embargo es ya el XX y todas las vanguardias ahí, junto. Sí, a la vanguard de, concretamente. Yo me quedé con unas imágenes que además son elementos repetitivos, como es una especie de baile continuo en círculo, ¿no? Que no deja de ser una especie de metáfora o de analogía de lo que se podría suponer que era y que me temo que es la burguesía de su tiempo. Yo creo que Vigo lo cuadró muy bien, porque a pesar de que la vida fluye y que la vida sigue, hay una especie de desfile de cabezudos muy... las imágenes son absolutamente fascinantes en general y algunas secuencias en particular. Me parece que esa especie de elemento circular que se repite nos remite claramente a una especie de tiempo detenido. Y evidentemente el tiempo detenido nunca deja de ser un tiempo en proceso de descomposición. Sí, y además es tremendamente interesante cómo Vigo nos ofrece aquí un friso no solo de su época, sino también de toda la, ¿cómo decir?, de todo lo humano. Para mí es obvio que hay un intento de expresar un microcosmos mediante parejas, que podrían ser tan pronto la muerte como la felicidad, la riqueza como la pobreza, la juventud como la vejez, la cultura frente a la naturaleza. ¿De acuerdo? Estos elementos son recurrentes en el documental, en A propósito de Niza, pero a tal velocidad que si uno no está muy pendiente, no ve el gran impulso estructural que tiene todo el film. Absolutamente. De hecho, antes comentaste o nombraste un nombre que de alguna manera es capital en la relación que tiene, por ejemplo, o concretamente a propósito de Niza, con un cine inmediatamente posterior o un cine que ya se estaba gestando en esos momentos, que es el cine quizás mal llamado surrealista, ¿no? Aquí dice algo así como que a propósito de Niza abre el camino del absurdo desde Buñuel, ¿no? O sea, de ahí insisto en lo que refería antes respecto a los encontronazos, a los disgustos y a las definitivas prohibiciones, por lo menos de Jean Vigo en vida, o respecto a Jean Vigo en vida, respecto a sus cortometrajes, mediometrajes y a su largometraje, ¿no? O sea, Jean Vigo, que evidentemente hay que tomarlo desde su propia infancia, en el que vive en una especie de soledad absoluta por una falta de referencia en cierto aspecto, tanto materna como paterna. Su padre era un famoso anarquista que fue encarcelado y creo recordar muerto en extrañas circunstancias en la celda. Y eso marcó mucho a Vigo. Él vivió, evidentemente, a nivel directo, digamos, toda esa explosión anarquista de la década de los 10. Y yo creo que, evidentemente, viendo sus películas, se palpa absolutamente esa especie de rebeldía innata, esa especie de golpe en la mesa respecto a todas las convenciones sociales caducas, represivas, sobre todo en la dirección concreta de la infancia, ¿no? Quizás porque a Vigo también en la infancia le sucedió algo parecido y no dejó de rastrear, de buscar y de proyectar sus propias ideas y sus propias sensaciones en su pequeña y corta filmografía. ¿Te parecería posible decir que Dreyer, Jan Vigo y Rossellini son la tríada que conforma todo el cine moderno? Evidentemente, el cine moderno también no deja de ser una especie de cajón desastre en el que, con la suma y con el aporte de muchos o de los suficientes, en este caso, en los que evidentemente estos nombres que acabas de mencionar conforman y forman parte en primera fila, pero no podríamos olvidar a otros que adelantaron, dígase Renoir, dígase Welles, etcétera, etcétera. O sea, se me olvidan muchos. Pero yo creo que Vigo, evidentemente, no solo se adelantó a su tiempo, sino que Vigo, igual que Cassavet, después, dentro de concretamente lo que es el cine americano de su tiempo, creó su propia... su propio camino específico, un camino que no tenía que ver, evidentemente, con los caminos trillados por los que iba tanto el cine francés de anteguerra, o sea, de lo que devendría en el realismo francés de Carnet, de Duvivier, etcétera, igual que respecto a Cassavet con la generación de la televisión, ¿no?, que se incorporó al cine americano. Tengo aquí unas palabras de Jan Vigo a propósito de un texto conferencia con el que presentó a propósito de Niza, y decía: no se trata hoy por hoy de descubrir el cine social, como tampoco se trata de sofocarlo en una fórmula, sino de esforzarnos en despertar en vosotros la necesidad latente de ver más a menudo buenas películas. Sin ninguna duda, el cine de hoy adolece más de un vicio de pensamiento que de una total ausencia de pensamiento. Absolutamente. Yo insisto en que Vigo, que sin ser específicamente un gran teórico, yo creo que era un hombre absolutamente de acción en el sentido de que sus proyecciones, sus visiones y sus intenciones estaban reflejadas exactamente y de una manera purísima en el celuloide. O sea, Vigo se le debe de tomar y de asimilar en tanto sus películas, ¿no? O sea, ya sea, porque además hay una cosa interesante, ya que tanto el cortometraje sobre el nadador francés, el Taris, Jean Taris, como a propósito de Niza, posteriormente Cero en Conducta y para finalizar, La Talante, tienen un elemento que los define, que los atrae y que los conforma como un todo, que es el cuerpo humano como expresión de libertad. Eso es absoluto, desde, digamos, ciertas florituras y efectos que Vigo utiliza en ese cortometraje sobre el nadador francés que era un encargo, pero que, bueno, que él intentó utilizar como proyecto de experimentación respecto a unas imágenes tremendamente sugestivas donde confluyen y se hermanan lo que es el cuerpo humano y su movimiento como elemento, como explosión de belleza y de verdadera realidad, ¿no? O sea, eso posteriormente prosigue con otros elementos también a propósito de Niza. Posteriormente en Cero en Conducta hay una anécdota en que Cero en Conducta, por ejemplo, fue prohibida por la censura porque se veía el sexo masculino de un jovencito en una especie de rush final en que casi al ralentí, hacían una fiesta con las almohadas y todo esto, ¿no? Y evidentemente sí se ve el sexo de un jovencito, evidentemente porque el jovencito tenía sexo, no por otra causa. Y enfrente, John Cassavetes, un tipo que a mí particularmente me produce una tensión cada vez que veo una de sus películas, solo pareja a la que siento cuando veo algo de Fassbinder. No sé qué te sucede a ti. A mí, Cassavetes, que personalmente, y que eso no signifique un bajar un poco el listón respecto a su capacidad actoral, a mí Cassavetes me interesa muchísimo más, evidentemente, como director, como creador de películas y de historias, que como actor, ¿no? Aunque lo podemos recordar en La semilla del diablo y en algunas otras películas un poco más comerciales. Pero para mí Cassavetes es un tipo que tiene esa capacidad para aglutinar, de hecho, y lo queremos adelantar, queremos hacer un monográfico específico sobre esos directores que son capaces de crear un mundo, en el sentido no solo de crear un mundo respecto a su temática cinematográfica, sino respecto a su equipo cinematográfico. Cassavetes es uno de estos directores que tiene esa capacidad para atraer, para convencer y para sumar a la gente, evidentemente a la gente que les afín a sus proyectos, a sus viajes y a esa especie de investigación respecto a las tensiones y a las pulsiones en las relaciones humanas, sobre todo en situaciones, digamos, de cierto límite, ¿no? Además, algo parecido es lo que dice en este maravilloso documental francés, Cine de nuestro tiempo, en el que Cassavetes afirma que él no es ningún tipo especial, no tiene ningún talento especial. El único que tiene, el único talento que él tiene realmente, es el de ser capaz de aglutinar a gente que por el día cobra $200 y por la noche trabaja gratis con él, ¿no? Y luego dice una frase que me parece fundamental. En Estados Unidos, la palabra arte es tabú. Absolutamente. Evidentemente, Cassavetes, como algunos otros de sus colegas americanos, queda impactado por lo que viene de Europa, por lo que es la explosión de la Nouvelle Vague, tanto francesa como en la extensión al resto de Europa. Si somos capaces de mirar, acercarnos a la filmografía y a los temas de Cassavetes, giran en torno a un tema en concreto, que es la relación humana, y concretamente la relación de pareja, evidentemente hombre y mujer, pero también en el sentido de pareja de los hombres entre sí, ¿no? De todas esas pulsiones y de todos esos encontronazos que se dan respecto a caracteres diferentes, a búsquedas diferentes, a intereses diferentes, ¿no? Pero yo creo que en resumidas cuentas el periplo y el proyecto de Cassavetes se funda en esa especie de encuentro, encontronazo, y de lo que surge ese encontronazo respecto a la pareja, como en todo caso también podría sugerir Godard, Truffaut, pero también otro autor americano como Paul Newman, aunque suene extraño, ¿no? Sí, y hay algo que a mí siempre me ha parecido importante en las películas de Cassavetes, y es que todo ese tipo de relaciones en permanente tensión, ¿verdad?, en permanente grito gestual, me parece más un marco estructural en el que Cassavetes puede hacer que la película fluya, que la película se cree en el momento mismo, más la historia, ¿no?, que el conocimiento, por decirlo así. Lo que realmente le interesa no es tanto qué está pasando con esa pareja, con ese grupo de amigos, sino utilizar eso para mostrar algo sobre lo humano. Evidentemente, ¿no? Y lo humano está en la, digamos, en el acto real de las relaciones humanas entre los hombres, entre los seres humanos, pero también lo está en cierto aspecto en ese cuadro, en esa representación que Cassavetes utiliza como estructura, ¿no? Como casa, digamos, ¿no? Como andamio. De hecho, hay un ejemplo absoluto que de alguna manera en gran parte resume cierto aire casabetiano, se podría decir, que es la película Opening Night, ¿no? Sí, sí. Estrenamos esta noche o algo parecido, ¿no? Donde, aunque la estructura es absolutamente teatral, como en la gran mayoría, por otra parte, de las películas de John Cassavetes, ahí ya evidentemente todo lo que está pasando, todo lo que tenemos que percibir y de alguna manera descubrir, está ocurriendo en ese momento donde hay a la vez una acción y una representación, una ficción y una realidad, o una realidad de ficción. Juega sobre distintos planos, como evidentemente en gran parte otros autores americanos, coetáneos suyos, lo hicieron antes y en ese momento, pero Cassavetes evidentemente encontró su propio estilo, y cualquier película de John Cassavetes es absolutamente reconocible, no solo porque sale esa maravillosa actriz, esposa del director Gina Rowland, sino por otros elementos, ¿no? Hay algo que dice Cassavetes en el documental al que antes aludíamos, y es que por falta de material, de maquinaria, de lo que sea, él filmaba planos secuencia larguísimos que luego desde el montaje ya podía él manejar a su antojo. ¿Te parece que las películas tienen algo de eso? ¿Se ve que eso se transparenta al final? Yo creo que acá, ¿sabes?, como los grandes directores que en algún momento, o los grandes artistas, para generalizar más, hacen de la necesidad virtud. O sea, les interesa mucho más el contenido que el continente, y no siempre se puede elegir ambas cosas, así que hay que hacer una elección. Y yo creo que en concreto Cassavetes, por su situación en el cine americano, por el tipo de historias que rodaba, por lo que le pedían los productores, que estaban en las antípodas de sus intenciones, hizo de necesidad virtud, y en la medida en que pudo se sumergió en su propio mundo personal, acompañado por esta especie de banda de amigos locos que le siguieron, evidentemente, con amor, con cariño y con admiración hasta el final, ¿no? Digamos alguna de sus películas, por si la gente se anima. Faces, por ejemplo, o sí, Caras. Sí, Shadows, Sombras. Shadows. Una mujer bajo la influencia, maravillosa. Maravillosa. Opening Night, que ya la hemos... Two Lights Blues. Sí, sí. Evidentemente no tiene una filmografía excesivamente larga, pero sí suficiente para amar a Cassavetes, igual que por otra parte amar a Vigo. Porque son dos directores que transmiten una fuerza muy, muy profunda, muy especial, muy que te llega si eres capaz de tener esa actitud de espera y de paciencia que se necesita para ir descubriendo las perlas dentro de las ostras, ¿no? Sí, sí, un proceso de crear películas en que lo importante es la exploración de un material. Él no parte de un material ya hecho, predispuesto, que luego solo hay que ordenar, sino que es precisamente la filmación la que abre el proceso de exploración y le dice que es una película realmente, o al menos la película que a él le interesa contar. Antes de finalizar, quisiera hacer mención a un hombre que dentro de la filmografía y de la vida de Vigo es muy importante, que es Boris Kaufman, que es el cameraman, el director de fotografía de la totalidad de su corta filmografía, y al productor Nué, o Nuce, que evidentemente creyó en él a pesar de todo, y bueno, pudo, junto con una pequeña pandilla de locos, en el mejor sentido, de levantar ciertos proyectos que evidentemente, por no estar de moda, han acabado siendo imperecederos dentro de lo que es la historia del cine en concreto, incluso yo diría más la historia del siglo XX, para rescatar lo que es un elemento social, sociológico, incluso, si me apuras, educacional y político, ¿no? Bueno, Pedro, se nos agotó el tiempo, me temo. Pues nada, seguiremos en otra ocasión, o hablando de Cassavetes, de Vigo, de cualquier otro gran cineasta, que nos apetezca y que nos haga sentir y soñar y pensar que es de lo que se trata. Along with everything that was lost and won, when the day is done, when the day is done, hope so much your race will be all wrong. Then you find to jump the gun, have to go back where you began. When the day is done, when the night is cold, some get by, but some get old, just to show life's not made of gold. When the night is cold, when the bird has flown, got no one to call your own, got no place to call your home. When the bird has flown, when the game's been fought, newspaper blown across the court, lost much sooner than you would have thought. Now the game's been fought, when the part is through, seems so very sad for you, didn't do the things you meant to do. Now there's no time to start anew. Now the part is through. When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done. Bueno, hemos escuchado Day is Done de Nick Drake, del CD Five Days Left. Ahora vamos con las vidas paralelas. El conocimiento o el fulgor. Es hoy razón común entre escritores jóvenes, por una parte, el desconocimiento de la tradición, los clásicos, y por otra, una incapacidad cada vez mayor para tomar partido por una u otra variante metodológica que concierne al proceso de creación. El abandono de la capacidad moral del poema es el primer efecto de lo anterior. No sabiendo bien a qué carta quedarse, tan pronto nos hacen llegar sus desdichas y sinsabores, como nos tratan de impresionar con estrofas de concentrado sabor estoico. No vayamos a creer que en la vida solo les interesa estar la última. Estos poetas confunden la experiencia como material poético y la experiencia como hecho poético, pues es en esta última donde se halla la única posibilidad de conocimiento que el poema concede, sea este conocimiento del tipo que sea. Si la filosofía, como afirma Danto, es el curioso intersticio entre el lenguaje y el mundo, creo que eso mismo viene siendo la poesía desde Parménides hasta el Miocid. Un poeta muy distinto de todos estos es, sin duda, José Ángel Valente. Él dice: el acto de expresión es el acto del conocimiento. Solo en ese sentido me parece adquirir su auténtica dimensión la afirmación de Goethe: la suprema, la única operación del arte consiste en dar forma. ¿Y acaso deba verse en ese informar, en ese dar forma, no las múltiples recetas con que nuestros jóvenes de hoy se solazan, sino la ley, el imperativo de lo perdurable, que no es más que aquello que decía Italo Calvino sobre los clásicos, que son un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir? El olvido de ese ángulo moral es quizá lo que nos ha llevado a ese tenderete de poetas intercambiables que confunden la plasmación de sus problemas con la solución de problemas formales, que es a fin y al cabo lo que significa escribir un poema. Mario Benedetti, me canso porque vivo. Hagamos ese trato, Mario. porque no es sencillo encontrar a alguien como tú dispuesto a existir al lado mío a la vez que yo existo. Ya sé que la utopía embalsamada por el interés de esas mentes va de capa caída. Ahora, ni siquiera, el fornicio tiene verdaderos gemidos. Se prefiere la gimnasia circense y el sexo de neón. Ya no estoy seguro de existir en estas modas, al menos, y no voy a salvarte ni a salvarme tampoco. En realidad, hago por hundirme poco a poco en otras aguas, otros mares, eso sí, ondulantes, insinuantes, si quieres. No doy para más. Solo quiero ser el amante en mi cama, la palabra de mis libros o las notas de mi música, y hacia el final el muerto en mi entierro. Ya ves que poco. Me canso porque vivo, te lo dije. Un cansancio curioso de curiosidad sin romper el saco. Ecuánime y suave. El ritmo, Mario. Ya se perdió el ritmo. Todo se mueve epilépticamente. La enfermedad de la prisa y del ruido nos prendió. ¿Y cómo se hace para escapar? Estamos en el pleno telele, diluyéndonos como los azucarillos. Yo sé que hay que existir, vivir, lo sabemos, pero lo que no alcanzo es a darle un orden y más un sentido. Tú, con tus cuentos y las poesías, me has puesto muy triste y sentimental, muy humilde, y a veces sonrío y asiento si te leo. De alegría, Mario, sonrío de alegría porque existas. Ya eso es bastante. Bien, eso era Have You Met Miss Jones, del gran Art Tatum, en sus temas del grupo completo con Pablo Group. Al saxo tenor Ben Webster, al bajo Red Callender, a la batería Hill Douglas y al piano el maravilloso Art Tatum. Grabado el 11 de septiembre del año 56. Hemos llegado a las recomendaciones intempestivas. Den Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in En ningún lugar como en Atlantic City. Bar Lancaster, Atlantic City, Susan Sarandon, Louis Malle, una buena historia y comienza el espectáculo. Atlantic City volverá a estar en el mapa otra vez, según reza un cartel. Mientras tanto, la vieja ciudad del juego se entrega a manos de tractores y bulldozers removiendo la tierra. El viejo Lou, Lancaster, malvive y soporta las neuras de una viuda impedida y cascarrabias, antiguo amante de un ampón. Sally, Sarandon, recibe a regañadientes a su ex marido, hippie venido a menos, que viaja con la hermana pequeña de Sally. Lou maneja y recoge las apuestas de la pobre gente de la ciudad. Asuntos de poca monta. Mientras, Sally aprende, bajo la dirección de Michel Piccoli, el oficio de croupier. Quiere irse a Monte Carlo. De pronto, el asunto de drogas comienza a desencadenarse. Los personajes, desorientados, van dando bandazos en busca de su lugar, pero las calles resuman peligros. Lou tiene un golpe de suerte grandioso y se siente fuerte otra vez. Su información y sabiduría la vuelca en la curiosidad de Sally, pero no ha sabido protegerla. En la huida y pirueta final, Lou Pascal comprueba que aún le quedan arrestos para seguir adelante a pesar de todo. Homenaje a Lou Bennett, ahora que han pasado tantos años. Sí, nos enteramos por la prensa, igual que con Dexter Gordon, ¿os acordáis? Habían sido tantos sábados en los que Lou Abdul Salim, aquel gigantón con túnicas de colores que soplaba como un dios, Shimo Tebar y Sir Charles nos ofrecían dos sesiones seguidas de gran jazz por unas 1000 pelas más consumición. En aquella cueva del jazz, atestada de gente, plena de humo, el sonido se elevaba majestuoso. Se asistía a la escenificación de un sonido poderoso, conformado por un tenor balanceante, un órgano con olores de New Orleans, la guitarra grácil de Shimo Tebar y el elegantísimo piano de Sir Charles. Fuera de la cava cueva Corrillo, la vida puede que siguiera intacta, ajena a lo que se desarrollaba en aquel diminuto espacio. Pero dentro de nuestra morada secreta, el jazz desgranaba una a una las cuentas del soñoliento rosario sureño. Repetition, Lou Bennett in Paris. Vamos a la, al adelanto de la agenda de lo que será el programa que viene, Carlos. Sí, en Las vidas paralelas, una pareja, dos poetas, un alemán, Paul Celan, y un catalán, J.V. Foix. Pues bueno, en Recomendaciones Intempestivas vamos a inaugurar, digamos, una sesión de 3 semanas respecto a una película que nos parece fundamental, que es el Rossellini en la India, o la India de Rossellini. Y en Los mil y un viajes, un viaje a un terror infantil. Exacto, exacto. Pues nos vamos a ir despidiendo, ¿no? Sí, sí, hemos llegado casi al final. Recordarles nuestro email, por si quisieran comunicarnos algo durante la semana. Perseguidorguiniguada, todo junto, @yahoo.es. Y también nuestro blog, del que ustedes, y quiero darles las gracias por ello, se descargan con bastante asiduidad nuestros programas. Es http://elperseguidor-medio-guiniguada.blogspot.com. Y ahora, a modo de conclusión, ya que inicié el programa dedicándolo a los compañeros, a toda la comunidad educativa del IES José Saramago, me gustaría leer una carta que ha llegado a mis manos de una de las alumnas de ese centro. Se llama Itaisa Hernández, pertenece al grupo tercero diversificación curricular, y ante la noticia de que el centro va a ser demolido, escribe lo siguiente. Me siento fatal porque llevo 4 años en el instituto, le he cogido cariño, aprecio. ¿Yo qué haría sin mis amigos, sin el instituto, sin los profesores? No quiero irme ni que lo derrumben. Tengo muchos recuerdos del mejor instituto que hay en el mundo. No habrá otro como este. Le he cogido cariño al instituto. Me gustaría hacer todo lo que pueda por este instituto. Pero no se puede hacer nada. No sé qué más escribir porque tengo una tristeza tan grande que no puedo escribir más. Y también hemos tenido los mejores profesores del mundo. Adiós para siempre al instituto. Echaré de menos a mis amigos, a todos los profesores. Éramos una gran familia. Yo creo que a pesar de las repeticiones de la palabra instituto y profesores, creo que queda clara, ¿verdad, Pedro? La tristeza de una niña que le cuesta asimilar. Y sobre todo la verdad y la emoción que trasluce sentir respecto a esa situación, ¿no? O sea, yo creo que, y hoy hemos tenido tanto, sobre todo con trayendo a Vigo, yo creo que hay que escuchar más a los niños, o por lo menos hay que observarlos más, hay que estar más cerca de ellos respecto a lo que sienten y a lo que dicen, porque yo creo que están menos contaminados que nosotros los adultos. Sí, además a lo largo de estos días han dado una lección de valentía extraordinaria, extraordinaria, y quiero felicitarles por ello. Estar en el instituto es más que aprender, ¿verdad?, inglés, físicas o matemáticas. Yo creo que hay que aprender un poco a enfrentarse a la vida con la dignidad necesaria, con la cabeza alta, para que uno nunca deje de ser un ser humano y un proyecto de ser humano con todo lo que eso conlleva, ¿no? Pues eso lo han aprendido bien, se nota. Pues bueno, también comentarte que este programa, El Perseguidor, se repite mañana en repetición aquí en Radio Guiniguada, Onda Libre y Comunitaria, en el 105.9 de 3 a 4. Igualmente y simultáneamente este programa se emite a través de internet, la página www.radioguiniguada.com. Y bueno, te vamos a dejar dándole las gracias a nuestro conductor, a Chago Gil. Hasta la semana que viene con Grand Dark Feeling of Emptiness de Will Oldman del CD Is It Down the Road. Well, I felt like I was born today, so I took it upon me to go away, to gather my thoughts and go away to where I could be used by somebody. Over the hill, like always, you know, were Billy and Frankie and Henry and Joe. And they beat and broke me hard and slow to prove I was nobody. knowing I wasn't so remain. Knocked out in a hut, no mother, no name, and filled up my heart with one and the same, that grand dark feeling of emptiness. And was it a friend that turned me loose? Or was it a girl come to baste my goose? Or was it my great God who laid on his finger and started my clock anew? I know it was rain, I know it was gunning, it was point break and buckle and singing cunning that skinned me, reskinned me and started me running, and I never looked back from then on. I'm learning bit by bit about the make and model ship, muddy bowl I live in it, and all the mucks that tires. I'm afeard if I don't have a big little lamb or a little calf, I'll chop my humanness in half and be as worm or vice. Kids I've had and they are sung upon folks' ears, my babes are hung, rhythmically they live among and grow. Not in a box, not in a hole, not if their voice is never heard.